Un medio de propiedad colectiva con una web de información diaria, elsaltodiario.com. La caravana Abriendo Fronteras realizó un homenaje en el campo de concentración de la Risiera di San Sava, en Trieste. Trieste fue la única ciudad italiana que tuvo el lúgubre honor de haber contado con uno de los pocos campos de concentración en territorio italiano y el único con cámara crematoria funcionando casi hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en el Tercer Reich. Según cálculos fiables, entre 3.000 y 5.000 personas fueron asesinadas en ese macabro lugar. Descubrir la Risiera revela una cara bastante inesperada de estas tierras, la de la ciudad ocupada pero también administrada por los nazis, el de una colaboración amplia y muy voluntaria, un sistema ramificado en el que centraron sus investigaciones publicadas Galiano Fogar y Tristano Matta. Bueno, me han pedido improvisar un poema para la ocasión y dice así: de guetos, campos, muros, de odio al diferente, de ignorancia, miseria humana, de robar lo que tienen, de matar sus recuerdos y lo que es peor, sus sueños, de construir infiernos, de corroer su dignidad y lo que es peor, todos eran inocentes. ¿Sabéis que de tantos sufrimientos no podían oír el canto de los pajaritos en los cielos? Pío, pío, papío, para vosotras, viva la vida, vuestra memoria siempre seguirá viva. Este reportaje ha sido realizado por El Salto Radio, que ha formado parte de la caravana Abriendo Fronteras. La caravana este año ha recorrido los Balcanes. Podéis consultar su página web, abriendofronteras.net. La Risiera di San Sava fue, durante la cruenta Segunda Guerra Mundial, un campo de concentración nazi con prácticas de exterminio. Es el único caso en Italia. Lo que distingue a un campo de concentración de una prisión, en el sentido moderno, es que este funciona fuera del sistema judicial. Los prisioneros no son acusados ni condenados de ningún delito por ningún tribunal. De septiembre de 1943. Italia se rinde a las fuerzas aliadas. Ese día, las tropas alemanas ocupan la mitad norte del país, incluyendo la ciudad portuaria de Trieste. La ocupación alemana del norte de Italia alteró radicalmente la situación de la población judía italiana que vivían en el norte. Las autoridades alemanas comenzaron casi de inmediato a deportar a las personas hebreas, tanto de las áreas de Italia ocupadas por los alemanes como de las anteriores zonas de ocupación italiana en el sur de Europa. Es la operación denominada ATSE, que genera la OZAC, en español, la Zona de Operaciones del Litoral Adriático, una de las dos zonas de administración militar alemana creadas por la ocupación militar nazi de territorios anteriormente en poder de la Italia fascista. Octubre 1943. El general de las SS, Odilo Globocnik, autoriza el establecimiento del campo de tránsito de la policía y campo de detención de la Risiera di San Sava, en Trieste. Las autoridades del campo tienen a su disposición el uso de camionetas de gaseo y crematorios. Eric Gobetti, historiador, estudioso del fascismo, la Segunda Guerra Mundial, la resistencia y la historia de Yugoslavia en el siglo XX. que tanto los judíos que luego esencialmente deportaron a Polonia como los partisanos y civiles que vivían en las áreas donde había resistencia y fueron deportados aquí. Y en el caso de los civiles, a menudo fueron eliminados y en el caso de los partisanos, a menudo fueron detenidos aquí. Durante mucho tiempo, tal vez torturados para obtener información. La dirección era nazi, pero evidentemente también colaboraba la policía fascista. Entonces, prácticamente, por aquí pasaron decenas de miles de personas, italianos, eslovenos, croatas, judíos, por supuesto, y las muertes confirmadas son alrededor de 1.500. Pero los historiadores hablan de alrededor de 5.000 víctimas, solo que no hay fuentes, porque al final los alemanes tenían un crematorio aquí. O sea, era el horno de la arrocera que servía como crematorio. Y según los testimonios, la gente estaba aquí, según los testimonios, las metieron en camiones con el tubo de escape adentro y las mataron así, como ya se hizo en varias partes de Europa. Todo esto, sin embargo, se basa esencialmente en testimonios orales, porque cuando los nazis se fueron y huyeron, cuando llegaban los partisanos, los nazis destruyeron el horno y destruyeron todos los documentos, por lo que prácticamente no se sabe nada desde el punto de vista documental. Luego, en el 76, se celebró un juicio en el que, gracias a testimonios y algunos documentos, el comandante del campo y muchos otros fueron condenados a cadena perpetua. Técnicamente, para los historiadores, para responder a tu pregunta, no era un campo de exterminio, sino que era un campo de concentración con prácticas de exterminio, que también se usaba para la deportación a los campos de exterminio polacos. Pero esencialmente era un campo de concentración, digamos, de lucha política antipartisana. Pero también de deportación racial, con práctica de exterminio porque se utilizó precisamente gas, el crematorio, etc. Y es el único campo de este tipo presente en Italia, porque los otros campos son campos de concentración fascistas de los que ya hablé el otro día, que tienen lógicas diferentes, siempre de represión, pero en los que la gente muere de hambre y de miseria. Son campos de tránsito como Fossoli, Bolzano, Borgo San Dalmazzo. Son campos de tránsito. Se siamo tutti, vi do il benvenuto a Trieste. Io mi chiamo Zeno Saracino, Zeno, sarò la vostra guida per questa piccola visita alla Risiera. E partiamo dall'inizio. La Risiera, naturalmente, oggigiorno viene ricordata come un campo di concentramento, però nasce a fine 800, quando Trieste era parte dell'impero austriaco, come fabbrica. Risiera, impianto di pilatura del riso, di lavorazione del riso. Okay. Bienvenidos a Trieste, me llamo Zeno Saracino, Zeno, en este lugar que aunque hoy se recuerde como un campo de concentración, se construyó a finales del 800 como risiera, significa planta donde se trabaja el arroz, riso es arroz en italiano. Ecco, Trieste all'epoca era il principale porto dell'impero austriaco, assieme all'altra città che forse avrete visitato, che era Fiume. Trieste e Fiume erano i due scali dell'Austria e vi era stato uno sviluppo industriale, poi questa era la zona industriale di Trieste, dovete immaginare una zona di aperta campagna con alcune piccole fabbriche, ma per il resto una zona periferica. Dice Trieste pertenecía al Imperio Austrohúngarico y como Fiume, que es una ciudad que está muy cerquita, eran los dos principales puertos de mar. Por eso tuvo un desarrollo industrial bastante notable en esa época y en la zona en la que estamos aquí de Trieste era una zona sobre todo de periférica industrial, donde había sobre todo campo abierto y algunas pequeñas fábricas sueltas. Ecco, la risiera, vedete l'impianto della fabbrica è l'impianto rimasto di mattoni rossi, che è quanto rimane. E vedete anche che vi è, dove eravate, dove facevate la cerimonia, quello era l'edificio dove vi era l'essiccatoio della risiera, che verrà poi riutilizzato dai nazisti e diventerà il forno crematorio. Dice, la parte que veis en ladrillo rojo es la parte que queda de la frontera y el edificio que falta donde hemos hecho la ceremonia era la secadora del arroz que luego los nazis utilizaron como crematorio. Per cui vi era già l'essiccatoio e vi era già fino all'Ottocento anche la ciminiera che corrisponde a questa scultura di ferro astratto che rappresenta il fumo che esce dalla ciminiera. Dice, estaba ya aquella parte y estaba esto que no me viene la palabra ahora, como por donde sale el chimenea. Humo. Chimenea. Eso es. Dice que es quasi identico. Es una escultura que representa el humo que sale de la chimenea. Allora, adesso vedremo la prima sala, che è l'edificio che vedete a più piani, che era l'edificio adibito alla deportazione. Vamos a visitar primero ese edificio, que era el que se dedicaba para las deportaciones. Ok. En San Saba, las SS y sus auxiliares matan de 3.000 a 5.000 personas, principalmente a los denominados partisanos, pero también judíos. El campo funciona principalmente como campo de tránsito para encarcelar a judíos de Trieste, del noroeste de Italia y de la costa del Adriático, antes de que las SS los deporten a Auschwitz y a otros campos de concentración. También funciona con frecuencia como un sitio de exterminio. In questo caso noi ci troviamo nell'edificio che viene utilizzato per la deportazione. Era un edificio su tre piani, ogni piano corrispondeva a una determinata categoria di detenuto che veniva poi deportato verso i campi di concentramento maggiori. Per cui la risiera era un punto di passaggio, si rimaneva nella risiera. Come veis, hay tres pisos, cada uno de ellos se dedicaba, o sea, el edificio entero está dedicado a las deportaciones, y en cada uno, según la categoría del prisionero, pues estaban en un piso, en otro o en otro. Dice, este en realidad, en este campo se estaban unas pocas semanas o meses, era un sitio de paso normalmente hacia campos de concentración más grandes, se ha señalado algunos, Mauthausen. In questo caso. C'era una grande distinzione all'interno della risiera, perché vi erano i detenuti che avevano una colpa legata alla razza, di appartenere a una razza inferiore. Quindi ebrei, testimoni di Geova, gitani, cioè zingari, omosessuali, lesbiche, cioè persone che la persona nasce ebreo o nasce omosessuale. Vale, me perdí al principio, perdón. Dice, había distintas categorías y señala una de las primeras categorías. Dice, el componente es racial o de nacimiento. Y ha puesto distintos ejemplos, ¿no? Hebreos, gitanos, homosexuales, lesbianas. Y dice, gente que por su simple condición de nacimiento ya es un motivo suficiente para estar aquí encerrado. Mentre invece i detenuti politici, quindi coloro che avevano scelto di combattere il nazismo, partigiani, membri della resistenza, civili, persone sospette di fede politica. Vale, se me olvidó la última frase, dice, el tipo de prisioneros que veíamos antes los llevaban a los campos de Alemania y Polonia. Prisioneros de naturaleza política, los que han hecho una elección de lucha contra el nazismo o eran sospechosos de tener una ideología contraria al nazismo, los eliminaban directamente aquí. E gran parte in realtà di detenuti politici avevano un elemento etnico perché erano di solito sloveni o croati. Dice, muchos de estos prisioneros políticos venían de Croacia y de Eslovenia, por lo que muchas de las personas que murieron aquí son personas balcánicas, eslavas. Ecco, in questo caso, ad esempio, se eri una persona di origini ebree, ad esempio nell'autunno del 43, ricevevi di notte una visita da parte dell'SS, ti dicevano di fare la valigia, che ti avrebbero portato in un luogo in Germania, in Polonia, senza dire che sarebbe stato Auschwitz-Mauthausen, e venivi poi portato al primo piano della sala, dove vi erano le famiglie. Rimanevi in attesa qualche settimana, un mese, e venivi poi deportato verso i campi di concentramento maggiori. Dice, vale, por ejemplo, en el otoño del 43, si una familia hebrea recibía una familia en su casa de una patrulla de las SS, les decían que hicieran la maleta y que se los iban a llevar a Alemania. En ese caso venían aquí y los dejaban en el primer piso, que es donde estaban las familias que luego iban a ser deportadas. En questo... certo. Ma perché degli italiani si occupavano i fascisti che li mettevano nei campi di transito, tipo Fossoli, queste cose, per poi mandarli, o perché era proprio... Nella zona di Trieste purtroppo si realizza una divisione per cui il nucleo di Trieste, la popolazione urbana, rimane spesso collaborazionista con i tedeschi, anche se naturalmente vi sono ingenti vittime anche italiane, anche a Trieste, abbiamo tanti antifascisti. Però purtroppo gran parte dei partigiani in questa zona, tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia, erano per la maggior parte sloveni o croati, il movimento partigiano. E spesso i triestini di lingua italiana preferivano collaborare o aspettare l'arrivo degli americani, no? Perché vi è molto di questa paura verso la Jugoslavia di Tito. Jan ha preguntado, dice, como ha señalado antes, que la mayoría de los prisioneros que mataron aquí son eslavos, dice, ¿qué pasa con los prisioneros italianos, ¿no? Con los antifascistas italianos, si estaban en otros campos o así? Y él ha contestado, dice, en esta zona, pues por desgracia, la mayoría de la población fue colaboracionista, colaboró. Dice, hubo muchos antifascistas también, pero la mayoría de los partisanos eran de eslovenos y croatas, porque tenían miedo al régimen. O sea, los italianos de aquí esperaron a que llegaran los aliados por miedo también al régimen de Tito. Ecco, en este caso, alcuni numeri. Vennero deportate intorno alle 10.000 persone attraverso la risiera, verso i campi di concentramento maggiori. Vennero deportati 800 ebrei da Trieste, della comunità triestina, ma vennero anche deportate le comunità locali, quindi Gorizia, Fiume Rijeka, che aveva una comunità di ebrei molto nutrita. Considerate che la comunità ebraica di Trieste contava all'epoca 5.000 ebrei. Dice, de aquí a los campos mayores, que llama él, los campos más grandes, se deportaron unas 10.000 personas de la Rocega. De la población de Trieste se deportaron unos 8.000 hebreos y también se deportó mucha gente de Gorizia y Fiume, que son ciudades grandes bastante cercanas. Y dice, la comunidad de entonces hebrea en Trieste eran aproximadamente unas 5.000 personas y hoy quedan 500. In questa fase non venivano ancora divisi, per cui sappiamo che vi erano intere famiglie. Sappiamo che i nazisti eliminarono direttamente nella risiera della comunità ebraica gli anziani, ad esempio dalle case di riposo, e i mentalmente disabili. Dice che qui todavía no se dividían perché era un sitio de paso, che qui eliminaron a las personas más mayores y a los que venían, digamos, de hospitales o digamos con cualquier tipo de enfermedad o lo que fuera, porque hubieran dado enfermedades mentales, porque hubieran dado problemas durante el traslado a los otros campos. Nell'occasione, questa è un po' una digressione, i medici italiani, medici triestini, fornirono le liste di coloro che avevano origine ebraica, no? Direttamente ai nazisti, volontariamente. Dice che furono i medici di Trieste che dieron le liste di popolazione con origine ebreo a los nazis. Dice che questo non stava metido nel discorso, che le ha venuto così. E in questo caso le vittime che sono sopravvissute raccontavano che di notte i nazisti mettevano su musica. Marilyn Marlene, March. Dice, por las noches los nazis ponían música, ha hecho distintos ejemplos, que la ponían fuerte y hacía ladrar a los perros que estaban de guardianes, a los perros guardianes. Come mai? Questo serviva per coprire le grida di coloro che venivano uccisi in un edificio a fianco del forno crematorio. Lo sappiamo perché in realtà non funzionava. Los gritos de un edificio que estaba al lado del crematorio donde asesinaban gente. Y dice que lo sabemos porque los prisioneros políticos que estaban en estas celdas oían los gritos de esa gente por la noche. In questo caso le persone venivano uccise o tramite impiccagione o tramite un colpo di mazza alla testa, quel genere di mazze utilizzate nella prima guerra. E dice che le principali forme di matare queste persone erano ahorcando o con una mazza, che è un strumento che si usava hasta la prima guerra mondiale, o con il gas di un tubo di escape di un camion che si metteva dentro del proprio edificio. I corpi venivano poi bruciati nel forno crematorio, che vedete è proprio vicino alle celle di isolamento. Qui molti dei prigionieri spesso sentivano. Dice che luego los cuerpos de las personas que asesinaban en ese edificio contiguo iban al horno crematorio. Y dice que aquí las personas desde las celdas olían el humo, incluso veían a la gente que durante el día estaba cortando madera para hacer leña, entonces sabían perfectamente que eso era. E questa inoltre era una fabbrica, no? Per cui era vicino al mare, perché doveva ricevere il riso che veniva trasportato tramite i piroscafi a inizio Novecento, tramite le navi. No? Per cui che cosa facevano i nazisti? Le ceneri, le ossa delle persone bruciate venivano raccolte dentro dei sacchi, portate di notte nel porto qui vicino e venivano sversate in mare. Dice, esto como funcionaba antes, el arroz venía en barcos, lo traían a la fábrica, entonces hay una conexión entre el mar, el puerto y la fábrica. Dice, ese camino se hacía hacia detrás, metían la ceniza de los cuerpos en sacos, los subían a barcos y los echaban al mar, como si fuera basura. Al entrar a la risiera tuvieron que recordarnos varias veces que el lugar al que accedíamos era un espacio de gran solemnidad. Ni tabaco, ni móviles, ni sonidos, ni apoyarnos en la pared, ni sentarnos en el suelo. Me dio la sensación de que nos faltaron lugares de este tipo en nuestra península. Lugares de memoria que, pese a los vaivenes, uno aprende a transitar también. Estábamos entrando ni más ni menos que en un lugar de memoria que antes fue un artefacto diseñado para la meticulosa desaparición de personas, también de su memoria. Nos cuentan también que en los años 60 y 70 hubo cierto interés en hacer desaparecer el espacio, porque aún había personas vivas implicadas. con respecto a varios incendios que de la Risiera no se acaba de saber si fueron provocados o accidentales. En los 60 y 70 había triestinos que habían colaborado con los nazis. Entonces, claro, había cierto interés en hacer desaparecer este lugar para que no se pudiera recordar. Trieste. La caravana Abriendo Fronteras en 2024 rindió homenaje a las miles de víctimas que murieron y a las decenas de miles que transitaron este sórdido lugar durante la Segunda Guerra Mundial. La memoria de las víctimas del nazismo y el fascismo se sostiene a través de este museo cívico de la Risiera de San Saba, que fue inaugurado en 1975, pero también con la lucha de colectivos como la Desbandá, que cada año camina como testimonio del mayor genocidio perpetrado durante la Guerra de España, en la carretera de Málaga a Almería, y que este año participó en la caravana. Estas memorias se cruzan indudablemente con la situación de miles de personas que intentan acceder a la Unión Europea. La caravana Abriendo Fronteras exige un cambio radical en las prioridades de la política europea. Actualmente la Unión Europea sigue mercadeando con la vida de miles de inocentes en espacios de frontera, sometiendo a trato inhumano a quienes se ven obligados a intentar llegar a la Unión. Es vital el abandono urgente de la militarización para desterrar las guerras que nos asolan, la de Ucrania, pero también para no apoyar al Estado de Israel en el genocidio perpetrado a la población palestina. Se exige la implementación de políticas de acogida y de no criminalización o deshumanización de personas. Personas, no números, que se ven obligadas a migrar. Europa debe asumir la responsabilidad de las necropolíticas que desarrolla en sus fronteras, tal y como refirió Boris Pahor, uno de los partisanos eslovenos que consiguió sobrevivir en la Risiera di San Saba. Agradecer la impronta de Julia Gas en la locución, Miguel Rodríguez en las traducciones, Chevy en su declamación poética, Vladi con la música en directo y en general a la caravana Abriendo Fronteras. Este reportaje ha sido realizado por Ramón Ignacio Ferrer Prada. Pero me gusta lo que oigo. No sé cómo he tenido tanta suerte. Debe ser el salto radio.